Egrégora. Cuando el pensamiento se hace palabra, su espíritu se funde en la mente colectiva, con fuerza tal que cualquiera sea su objetivo, de seguro lo conseguirá. Este espíritu es conocido como egrégora y está aquí para unirnos, entendernos, escucharnos, impulsarnos y elevarnos. Sé parte de este espíritu integrador y vive la experiencia egrégora. La egrégora les da la más cordial bienvenida. Silence les saluda. Continuamos con el libro del INRA, en relato 7, versículo 44. Aparilla habitación llena de gráficas obscenas y olor genital. Tumbada en la cama, una termita traslúcida explora su sexualidad. Obsecada con la salinidad, el ardor y el halo prohibido que la socapa. Quizá por esta misma razón su liso cuerpo yace sobre un charco de solución nacarada que curte sensualmente su estriada piel a la vez que perfuma sus bellos ralos y aprieta sus manos fluidas. Este planeta habitación se llama Amiel, el cual obtiene su energía motriz del fondo del miedo de su única habitante, a la que diariamente atormenta con un susurro asesino. «Vas a morir», sentencia. La aturdida termita se aferra a la vida a pesar de la carga emocional que significa pensar en la muerte todo el tiempo. La tragedia que para ella significa morir devorada por su verdugo planeta, la exhorta a día tras día dejarse caer, desmoronarse y caer, llorar y caer, flagelarse y caer, despreciarse y caer, ni un momento antes, ni un momento después. ¿De qué nos está hablando el relato 7? Nos comenta que en una amarilla habitación existe una termita traslúcida, es decir, transparente, que está explorando su sexualidad. Está atraída por la salinidad, el ardor y el halo prohibido que socapa a esta sexualidad, pues siempre ha tenido un tinte prohibido. El sexo siempre ha sido considerado tabú. Aun cuando es la esencia mismo del ser humano y de todos los seres sintientes, el sexo, para nuestro concepto y conocimiento, es un tabú. Se ha convertido en algo que raya inclusive en lo degenerado, en lo malsano. Por ello inclusive utilizamos palabras ofensivas, claro está, que hacen alusión a los órganos genitales, sea del hombre o de la mujer. Si el nombre de estos órganos, que son los causantes directos de la fecundidad, que permiten que se engendre una nueva vida, se pueden tildar con epítetos mal vistos y mal sanos, quiere decir entonces que como humanidad, y no estamos generalizando, pero la gran mayoría, como humanidad concebimos al sexo como algo sucio, como algo prohibido. Quizá por esta misma razón, dice el relato 7, su liso cuerpo, el cuerpo de esta termita, yace sobre un charco de solución nacarada, que curte sensualmente su estriada piel a la vez que perfuma sus bellos ralos y aprieta sus manos fluidas. Está hablando de que ha experimentado esta termita un orgasmo, y dicho orgasmo lo está experimentando dentro de su habitación, un planeta habitación que nos dice el relato, que se llama Amiel. Entonces, un planeta habitación quiere decir que es un planeta muy pequeño, muy diminuto, el cual obtiene su energía motriz del fondo del miedo de su única habitante, es decir, de la termita. La energía que requiere este planeta habitación para vivir viene del miedo, que es una verdadera fuente de energía, muchas veces negativa, por el mero hecho de que proviene de un sentimiento adverso, como es el miedo. Y diariamente este planeta habitación tortura, atormenta con un susurro asesino a su única habitante diciéndole: vas a morir. Le sentencia a que va a morir. Está hablando entonces este versículo, el versículo 45, de primero lo que se experimenta en la actualidad, como es el aislamiento de las personas en sus habitaciones, completamente alejados de la sociedad y de sus propias familias por diferentes causas, mayoritariamente psicológicas, que contienen y conllevan una esencia de miedo. Miedo a la comunicación, miedo a la sociedad, miedo a valerse por sí mismos, miedo a enfrentar sus deficiencias, sus defectos, e inclusive a no aceptarse a sí mismos. En Japón este fenómeno se conoce como hikikomori. Las personas que lo experimentan, a estas personas que se aíslan, se les conoce como hikikomoris. Y se está extendiendo a nivel mundial, pues cada vez más estamos dándonos cuenta que principalmente en la juventud existe muchísimo más miedo a poder expresarse y a poder entender este mundo, que no tiene ninguna lógica sustancial a la cual seguir, que les provoca mejor la sensación de aislarse como medida de seguridad, sintiéndose que dentro de su habitación es el único lugar donde van a estar a salvo de tanta y tanta incongruencia. A la vez está hablando también de que la termita está experimentando sensaciones de pánico, sensaciones de depresión, sensaciones de ansiedad, los síndromes que por lo general acompañan a estas actitudes y actividades como la que estamos tratando, del hikikomori, hablado en japonés. La aturdida termita se aferra a la vida a pesar de la carga emocional que significa pensar en la muerte todo el tiempo. Imaginemos que ni un solo instante del día dejemos de pensar que somos finitos y que vamos a morir. Y si estamos pendientes todo el tiempo y mirando cada segundo a nuestro alrededor, tomando en cuenta cada segundo qué es lo que está pasando, qué nos está de alguna manera acechando y que nos pudiera causar la muerte, no podríamos tener vida, porque no habría sentido. Y es el momento en que nos desconectamos de esa realidad, que llegará algún momento, que podemos continuar con nuestras vidas y con todo aquello que la conlleva: pensamientos, sensaciones, motivaciones, metas, etc. La tragedia que para ella significa morir, devorada por su verdugo planeta, por este planeta habitación que la va a terminar matando, como sucede con muchos hikikomoris, porque dejan de alimentarse, dejan de comunicarse y en algún momento inclusive se suicidan, porque ya no encuentran ni en su habitación seguridad a sus propios pensamientos, que en efecto están dentro de su mente, donde no pueden ocultarse en ninguna parte y donde sí pueden causar un daño muy, muy profundo. Pero la tragedia que para esta termita, la termita del relato, significa morir devorada por su verdugo planeta habitación, la exhorta a día tras día dejarse caer, es decir, no está batallando. Empieza a desmoronarse y caer, llorar y caer, flagelarse y caer, despreciarse y caer. Pero no lo hará nunca, ni un momento antes, ni un momento después, porque todo aquello que tenga que suceder, sucederá a pesar de las acciones que nosotros cometemos muchísimas veces en contra de nosotros mismos. Este relato está encerrando, a más de lo que ya hemos comentado, una verdad sobre la energía que se transforma. Y vamos a hablar un poco de el científico que más aportó en el campo de la energía y la electricidad, como es y fue Nikola Tesla. Los ojos cerrados dificultan el despertar, y los labios amordazados no pueden cantar su verdad. Eres el camino caminante, y la egrégora te acompaña en tu andar. Los apotegmas o axiomas que contiene este relato, el relato 7, nos habla efectivamente de que la energía no nace ni muere, solo se transforma. El momento en que la termita de nuestro relato muera, dejará de ser una termita traslúcida y se convertirá, quién sabe en qué. Se convertirá en lo que en ese momento sea lo más óptimo para el bienestar, la compensación y la armonía del conjunto al que esa energía vaya a encaminarse. Es decir, que si esa energía circunda una realidad humana, quizás la termita se desarrolle, parte de su energía se desarrolle como un humano. Si es que se desarrolla en el mundo vegetal o animal, igualmente adquirirá esas características. Es decir, la energía simplemente se transforma. No puede morir, la energía es infinita. Y así como la energía es infinita, la fe también lo es. Y la fe se alimenta de ilusiones y pasiones, que es lo contrario de la energía. La energía es verídica, es esencia, se materializa. No podemos decir que se convierte en materia, porque la energía ya contiene materia. Se materializa, que es distinto, y al materializarse adquiere la forma, como indicamos, que en ese momento es más ideal para armonizar con el conjunto. Su naturaleza, su razón de ser. La energía no se desperdicia. La energía no puede desperdiciarse porque la energía tiende siempre a su autocontrol, es su esencia. La fe, en cambio, es una característica metafísica humana, porque solo radica en nuestra mente. Por ello se dice, y dice el axioma, que la fe se alimenta de ilusiones y pasiones. Es decir, no razona, simplemente cree en algo y a ese algo le entrega todo el poder para cambiar, modificar, alterar la realidad de quien posee dicha fe. Mucha de la fe, como decimos, son ilusiones. Y mucha de esa fe se ubica y se posiciona sobre elementos que son materiales y que se han transformado en íconos. Ejemplo, los ídolos religiosos. Y también se alimenta de pasiones. Las pasiones de creer en algo más allá de lo evidente, que nos dé tranquilidad, nos quite ese miedo, nos dé una hermosa perspectiva de un futuro más allá de la vida, y a esa pasión nos aferramos. Y entonces las personas que se dicen de fe en realidad son de fe, pero muchas veces fundamentada y cimentada simplemente en ilusiones, porque dichos símbolos no son más que símbolos que quizás están identificando a deidades, a energías, pero no necesariamente se están canalizando como debieran, que es el hecho de entender de una manera certera que son energías y no necesariamente personificarlas, darles apariencia humanoide, aparte de ello inclusive atribuirles milagros, atribuirles acciones sobrenaturales, darles poderes sobrenaturales, como a los ángeles que vuelan, que tienen alas, y que se dice que inclusive los humanos en algún momento tuvimos alas, etcétera. Son simplemente idealizaciones, ideas, ilusiones y pasiones que fomentan y alimentan la fe. Pero esa fe también en algún momento puede volverse obsesión, y el axioma del versículo 46 dice: la obsesión es obstrucción. No puede existir una obsesión que deje fluir de manera natural, normal, todo aquello que puede y tiene que ser así, de fluido en nuestra mente, en nuestra conciencia, en nuestro vivir, si está controlado por la obsesión. Porque la obsesión lo que hace es efectivamente obstruir, es como una piedra en el camino. Es como una piedra difícil de soslayar, puesto que consideramos que esa piedra tiene que estar ahí, la pusimos nosotros allí, y tiene que permanecerse en el lugar en que la dejamos, porque el momento en que ya no está, nos sentimos vacíos, nos sentimos desolados, sentimos que algo nos falta. Y por ello decimos que cuando ya no tenemos ilusiones, pasiones, es decir, ya no tenemos obsesiones, entonces estamos vacíos, ya no tenemos para qué vivir. Y la realidad es completamente distinta. Por ello, vamos a continuar cerrando ya el relato número 6, que dice el último axioma: de la buena voluntad lo más se recibe caridad. No podemos poner nuestra fe, esa fuerza, esa energía vital en manos de quienes la pueden utilizar para sus propios intereses, tergiversar completamente la idea de lo que es la divinidad, la idea de lo que es la energía, la idea de lo que es nuestra propia esencia humana, y utilizarla para su conveniencia y enriquecimiento. Por tal razón, entonces, de la buena voluntad, dice el axioma, lo más se recibe caridad. La buena voluntad lo único que nos dará es eso, el hecho de decir: voy a dar lo que me sobra o lo que quiero dar por simple pena y lástima. Pero no se puede andar por la vida esperando simplemente buena voluntad. Se tiene que ir por la vida cimentando en cada momento la verdad. Por ello, un gran adagio reza que la verdad nos hará libres. Y esto está más en boga que nunca, al momento en que vemos que tenemos tanto conocimiento a nuestro alrededor, tanta información más que conocimiento, y no lo sabemos utilizar, y al contrario, lo desechamos, no tomamos el tiempo para poderlo explorar, para poderlo digerir, para poderle permitir que nos nutra, sino que simplemente estamos yendo al inmediatismo, que deseamos que nos den nirvanas instantáneos, donde de la noche a la mañana ya seamos personas de meditar profundo, de accionar sabio y de pensamiento analítico. Pero esto no se logra solo con fe, no se logra con buena voluntad, no se logra con caridad, no se logra con obsesiones, se logra con trabajo diario, cotidiano, y sobre todo trabajo consciente. Es la meditación consciente y diaria que nos mantiene presentes en el presente. Porque sí, siempre estamos en el presente, todo el tiempo estamos en el presente, siempre es hoy, como dice la canción. Pero no siempre estamos presentes en el presente. Por ejemplo, estamos lavando los platos y estamos presentes en esa actividad, pero nuestra mente no está, estamos en el presente durante esa actividad, pero no estamos presentes, no estamos ahí con toda nuestra mente, cuerpo y alma. Por más intranscendente que parezca la actividad, el momento en que estemos presentes en el presente será cuando verdaderamente estemos viviendo a plenitud. Ese es el secreto, el gran secreto de la vida completa, de la vida plena, de la vida feliz. Porque será el momento en que cualquier cosa que estemos haciendo nos va a producir satisfacción, felicidad, dicha, así sea la actividad de lavar los platos. Pero el momento en que no sentimos esa conexión de estar presentes en el presente, entonces divagamos y creemos que solo realizando actividades superlativas, importantes, viajar, Y entre más lejos mejor, solo ahí estamos haciendo algo que verdaderamente nos generará felicidad. Y eso solo es fe. Hasta que el viento se lleve este momento, disfrutemos del instante eterno. La egrégora está fluyendo en ti. El libro de Lao Tse, Tao Te Ching, o el libro del camino y la virtud, en efecto comienza indicando lo dicho. El Tao que puede ser expresado no es el verdadero Tao. El nombre que se le puede dar no es un verdadero nombre. Sin nombre es el principio del universo, y con nombre es la madre de todas las cosas. Desde el no ser comprendemos su esencia, y desde el ser solo vemos su apariencia. Ambas cosas, ser y no ser, tienen el mismo origen, aunque distinto nombre. Su identidad es el misterio, y en este misterio se halla la puerta de toda maravilla. Esto lo copió Einstein, pues él también dijo: el secreto de toda maravilla es el misterio. La puerta hacia toda maravilla es el misterio. Y en el misterio estaremos encerrados hasta el último día que permanezcamos en esta realidad, pues hay muchísimas cosas, infinidad de cosas, a las cuales nunca podremos acceder en este plano, en el plano de humanos en el que nos encontramos. Porque si están oyendo al otro lado del dial, del transmisor, quiere decir que son humanos y que están digiriendo todo aquello que se está diciendo. Por ello, el libro del Tao dice que el Tao que puede ser expresado no es el verdadero Tao, porque el momento en que expresamos el Tao, entiéndase que el Tao es camino, camino integral lo llaman también. Entonces Tao es el camino que estamos adoptando, el camino hacia la sabiduría, el camino de la sabiduría, el camino que es sabiduría. Entonces el momento en que tratamos de expresar el Tao ya no es el verdadero Tao, puesto que lo estamos determinando, lo estamos mencionando, le estamos atribuyendo palabra, le estamos atribuyendo obra, le estamos dando pensamiento. Y entonces lo estamos prácticamente desconociendo, porque el Tao solo puede hallarse en la profundidad de nuestro ser. Por ello, dice que el nombre que se le puede dar no es su verdadero nombre. De hecho, se le da el nombre de Tao porque de alguna manera tenemos que expresarlo para poderlo compartir con nuestros congéneres. Pero una vez que entendamos lo que es el Tao, no necesitaremos palabras, ni necesitaremos nombres, mucho menos significaciones, símbolos, o intentar efectivamente encontrar y desvelar misterios. Porque sin nombre es el principio del universo, en efecto. Porque no existe ningún nombre para el principio del universo. No había un espectador, no había un ojo humano, una conciencia humana que esté ahí para que lo pueda de alguna manera denominar. Porque a eso estamos acostumbrados. Desde pequeños y desde que nacemos, es nuestra esencia, es nuestra razón. No estamos diciendo que esto esté bien o esto esté mal. Esta es nuestra razón de ser. No podríamos vivir en el plano humano sin tener un nombre, sin tener una identidad, sin tener una sociedad a la cual de alguna manera seguir o compartir, y lo más importante, poder aportar. Pero esa es solo nuestra realidad, la realidad del universo no, por ello la realidad del principio del universo no tiene nombre. Pero sí tiene nombre, y con nombre, dice este párrafo, es la madre de todas las cosas. Por supuesto, la palabra que empieza a denominar y se vuelve madre de todas las cosas y dice: esto es mesa, esto es silla, esto es cielo, esto es sol, esto es mano, esto es pie, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente denominarnos a nosotros como seres individuales. Pero no necesariamente el universo entiende y puede ser entendido con palabras. Lo que más se aproxima a a ese entendimiento son los números. Y por ello, con las matemáticas estamos mucho más cerca de la realidad del universo que con los idiomas, es decir, con la palabra. Johnny Play. La música es amor buscando palabras, sonidos y vibraciones proyectadas en busca del correcto receptor. Sintonízate y vibra al ritmo de Johnny Play. Everyone was having fun, the kind of thing. Sigue disfrutando del influjo de la egrégora. Está en ti y tú eres parte de ella. Desde el no ser comprendemos su esencia. Desde esa esencia que somos nosotros, solo como esencia podremos comprender la esencia. Mientras tanto, como materia, como mentalidad, solo podemos tener una leve idea de lo que es la esencia. Se habla tanto de la esencia, del alma, del espíritu, y muy poco entendemos de qué consiste o qué es. Le atribuimos inclusive a ellos también características terrenales, y por ello al Espíritu Santo se le ha simbolizado con una paloma blanca. Pero ¿qué realmente es el Espíritu y qué realmente es la esencia, que básicamente es lo mismo? Espíritu, alma son diferentes características de esa misma esencia que solo puede ser comprendida desde el no ser, desde que todavía no somos. Es decir, antes de que nazcamos, de seguro, estábamos comprendiendo al ser esencia lo que es la esencia. Y desde el ser, entonces, cuando ya nos conformamos como un ser, solo entonces podemos ver la apariencia de esa esencia, desde el ser. Cuando ya somos, entonces podemos empezar a entender que tenemos algo dentro, más allá de esta materialidad, que nos invita a ser mejores, que nos invita a conectarnos con nuestro entorno de una manera más profunda, y entonces comprendemos que eso es el espíritu, el alma, en síntesis la esencia. Por ello dice que ambas cosas, ser y no ser, tienen el mismo origen, aunque distinto nombre. Su identidad es el misterio, la identidad de esta esencia. La identidad del ser y del no ser es un misterio, y en este misterio se halla la puerta de toda maravilla. Porque estamos embelesados en el misterio, en nuestro propio misterio, el misterio de conocernos a nosotros mismos inclusive. Entonces este embeleso nos mantiene imbuidos en la idea de que estamos en la realidad que cada uno de nosotros pidió vivir, cuando en realidad estamos viviendo la realidad, valga la redundancia, que en este caso no es redundancia, sino son dos conceptos distintos a realidad, en el que estamos supeditados de alguna manera a el entorno, a la realidad a la que vinimos. Imaginemos que venimos como hijos de un potentado millonario. Va a ser la realidad completamente distinta a aquel que nació en el vientre de una verdulera, que va a preponderar a llevar a la realidad de su hijo hacia el mercado, hacia los arrabales. Caso distinto, el del otro ser que llegó a otra realidad material, estamos hablando, que preponderará hacia el hecho de una vida más holgada y que quizás pueda darse lujos que el otro no, y pueda desarrollar actitudes y dones que el otro no. No estamos diciendo que va a ser así 100%, pero siempre tenderá más hacia esa realidad, porque estamos viendo que son más los millonarios que siguen los pasos de sus padres millonarios, y de igual forma pobres que siguen los pasos de sus no muy ilustres padres, y salvo excepciones que sucede lo contrario, pero la gran mayoría tiende a eso, porque esa es la realidad del Tao. Hablamos de que el Tao es un camino, entonces el camino es, en efecto, el caminante. El caminante es el camino. Nosotros mismos somos el Tao, el momento en que identificamos que somos parte esencial del camino que nos tocó vivir. Sabio es el ser que se abandona al suceder. Continuamos con Egrégora. Y Y más allá de las especulaciones, no podríamos decir a ciencia cierta que alguien ha podido elegir dónde nacer. Fuese maravilloso, entonces no existiría pobreza, no existiría fealdad, no existiría maldad, no existiría polaridad. Porque obviamente sí, podemos decidir dónde, mayoritariamente decidiríamos lo mejor. Y nadie quisiera ser o nacer en paupérrimas condiciones. Pero como no tenemos ese don, que solo lo intuye la fe, entonces tenemos que vivir la realidad del Tao, y el Tao quiere decir que el camino sobre el cual vamos a caminar por la circunstancia vital y de esta realidad será el camino consciente que nosotros desarrollemos sobre él. Entonces sí viene la capacidad de cada ser humano de inventar, de mejorar el camino que le tocó vivir o al que tuvo que venir. Entonces el camino lo determinamos nosotros, el camino está determinado, pero nosotros determinamos la forma de caminarlo, la forma de transitarlo e inclusive la forma de terminarlo, porque algún momento ese camino en el plano terrenal terminará, aunque ese mismo camino continuará a través de nuestra energía en otras realidades, en otras latitudes, en otros estadios. Entonces, todo el mundo, como decimos, toma lo bello por lo bello. Y por eso conocemos qué es lo feo. Si no existiera ese concepto, esa visión de belleza, entonces no podríamos entender lo que es la fealdad. Todo el mundo toma el bien por el bien. Y por eso conocen qué es el mal, lo mismo. Porque el ser y el no ser se engendran mutuamente. La dualidad se engendra mutuamente. Las dos caras de la moneda son permanentes en esa misma moneda. No puede existir solo una. Tiene que inevitablemente existir la dualidad. Lo fácil y lo difícil se complementan. Lo largo y lo corto se forman el uno de otro. Lo alto y lo bajo se aproximan. El sonido y el tono armonizan entre sí. El antes y el después se suceden recíprocamente. Por eso el sabio adopta la actitud de no obrar o de la no acción y practica sin palabras. Todas las cosas aparecen sin su intervención, nada usurpa ni nada rehúsa, ni se atribuye la obra acabada, y por eso su obra permanece con él. En la temperatura, por ejemplo, el calor y el frío son simples polaridades opuestas, claro está, del factor único que es la temperatura. Es decir, no están separadas, no es una cosa el calor y otra cosa el frío. Son simples estados distintos, obviamente, extrapolados de la temperatura, que es el factor. Y en ello está, como dice el libro, lo fácil y lo difícil, lo largo, lo corto, lo alto, lo bajo, el sonido y el tono que armonizan entre sí. El antes y el después que se suceden recíprocamente, es decir, todo está determinado para que sea así. No puede existir un depredador sin presa, o un herbívoro sin un carnívoro. No puede existir vida si no hay muerte. No puede existir salud si no hay enfermedad. No puede existir amor en el concepto humano, y eso vamos a hablarlo luego. No puede existir el amor y el odio sin que exista esa razón de odio, ese sentimiento de lo contrario al amor, que no necesariamente sería solo el odio, sino el rencor, la maldad en todo contexto, porque el amor es todo, el amor es el camino, entonces el amor es el Tao, y solo el Tao, es decir, el amor, es el que crea todas las cosas. Por ello dice el libro que el sabio adopta la actitud de no obrar y practica sin palabras. ¿Cómo podemos hacer esto? Nos diremos, si nuestra razón de ser como especie humana es crear, es hacer, es dictaminar nuestras ideas, es evolucionar nuestras filosofías, contradecir nuestras contradicciones. Es decir, no podríamos entender cómo podríamos vivir sin palabras. ¿Cómo podríamos existir sin obrar? Porque nos consideramos desde el inicio de nuestras vidas que somos artífices de todo y que llegamos a este planeta, el cual sin nosotros no tendría razón de ser. Venimos a él a cambiarlo todo. En especial en la juventud nos sucede más frecuentemente esta sensación de que todo está mal, de que hay que cambiarlo, sin tomar en cuenta de que este planeta no ha tardado lo que una vida humana dura. Este planeta ha tardado para ser lo que es miles de millones de años, que en nuestro concepto ni siquiera podemos tener una razón lógica de lo que esto significa. Y aún así nos creemos que en nuestra breve etapa como parte de esta realidad del planeta, vamos a poder cambiarlo, vamos a poder reestructurarlo y queremos de alguna manera dejar nuestra impronta, porque para eso venimos, para cambiar completamente todo. Hasta que el viento se lleve este momento, disfrutemos del instante eterno. La egrégora está fluyendo en ti. ¿Y cuáles son los sentimientos que cimentan esta idea de que vamos a cambiar absolutamente todo desde el momento en que nacemos hasta cuando nos vayamos? Es en efecto la fe. La fe que se mueve por ilusiones, porque pensamos que podemos hacerlo y entre más poder tengamos mejor, creemos que vamos a estar cerca, pero que alguien alce la mano y diga si algún potentado, el más poderoso de los conquistadores, el más millonario de los millonarios, ha logrado un ápice cambiar la realidad, no social, sino la realidad vital de nuestro planeta mal llamado Tierra, puesto que está conformado mayoritariamente por agua. Entonces ahí radica en esencia, en esa simple palabra, en el haber denominado a un planeta que es mayoritariamente agua como Tierra, porque es nuestro lugar donde podemos vivir, porque no vivimos dentro del mar. Entonces ya está hablando de que esa realidad solo es nuestra, no es la realidad universal, no es la realidad del Tao. Porque el Tao y todas las cosas aparecen sin intervención de nosotros. Nada usurpa ni nada rehúsa, ni se atribuye la obra acabada, dice, y por eso su obra permanece con él, con el sabio que entiende que en efecto nada podemos hacer más que existir de la mejor manera que nuestra realidad nos lo pide. Porque sabemos que las cosas están ahí y seguirán estando ahí sin nuestra intervención. Para aquellos que han tenido algún pariente que ha fallecido, se dará cuenta que el mundo, tanto social como el natural, no cambia un ápice con la partida de dicha persona. Todo sigue, todo continúa sin la intervención. Y es aquello lo que entiende el sabio, y que por eso nada usurpa, entonces no roba, no tiene sentido robar, ni se rehúsa nada, no tiene sentido quejarse. ¿Por qué soy pobre? ¿Por qué vine a tal realidad? ¿Por qué vivo en tal país? ¿Por qué no nací en otro lado? Porque sabe que su obra permanece con él, porque él es el Tao, y el Tao está en él. Los ojos cerrados dificultan el despertar, y los labios amordazados no pueden cantar su verdad. Eres el camino, caminante, y la egrégora te acompaña en tu andar. Y Entonces, ¿qué alejado está aquel ser que piensa que puede ser, como ahora se denominan tanto, seres espirituales, personas espirituales que estudian la espiritualidad? No están entendiendo que esto no se trata de entendimiento. Otra vez más parece un juego de palabras. Pero en efecto, esto no requiere de entendimiento. El Tao no requiere de conceptos, no requiere de filosofía. Solo requiere de presencia en el presente. Porque el sabio sabe que no tiene por qué ensalzar su talento para que el pueblo lo aplauda, para que el pueblo le ovacione su correcto vivir. Porque sabe que si el pueblo empezara a ensalzar los talentos, entonces el pueblo empezaría a competir entre sí, y es lo que nos está ocurriendo. El momento en que cada ser humano piensa que es único, que no pertenece a ese colectivo, no solo social, sino a ese colectivo energético de materia, así como los enjambres de abejas, así como las piaras, así como las bandadas, nosotros también somos parte de un conglomerado humano. Y por más que intentemos negarlo porque nos gusta creer el hecho de que somos individuales y somos omnipotentes, porque si no, no actuáramos de la forma en que actuamos, simplemente, porque si entendiéramos que no somos más que moléculas de un gran todo, átomos de un gran todo, entonces nos comportaríamos como tal y simplemente contribuiríamos al grupo sin necesidad de competencia. Porque el sabio entiende que no estimar lo que es difícil de adquirir es importante, porque el pueblo no se hará ladrón. Pero el pueblo, estamos dándonos cuenta que cada vez se vuelve más ladrón, cada vez hay más corrupción, cada vez más hay más intención de malversación, porque no comprendemos eso, que al estimar lo que es difícil de adquirir nos volvemos ladrones. Desde tiempos inmemoriales y en tiempos de la historia moderna, se valoraba, cuando todavía no existía Wall Street, se valoraba al tulipán más raro que existía. Y a ese tulipán se le ponía precio, el precio exorbitante que uno quisiera. Y en base a esa idea de ese precio, se especulaba. Pero solo era una idea, ese tulipán no valía nada, pero era difícil de obtener. Entonces le dimos y estimamos que ese valor, que eso tenía valor. Y a eso le dimos valor, y eso se convirtió ahora en dinero. Y el dinero ahora tiene valor muchísimo más que nosotros mismos, porque por algo se dice que todo el mundo tiene su precio. Y de hecho, ya lo ha sobrepasado, porque importa más el dinero que muchas veces nuestra propia familia, nuestra propia gente que está al lado de nosotros. Importa más lo que tienen. Es tiempo para un abrazo fraternal con quienes hacen de este espacio una realidad. Egrégora. Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, preservando y difundiendo el patrimonio bibliográfico de la nación. La biblioteca cuenta con un importante fondo de periódicos nacionales desde 1830 hasta la fecha, además de un relevante fondo de autores ecuatorianos. Brinda servicios de consulta en sala, fotocopiadora, visitas guiadas para instituciones, sala de internet y wifi, y usted puede solicitar el auditorio Jorge Carrera Andrade para su evento. Visite la Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura. Abierta de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Sabio es el ser que se abandona al suceder. Continuamos con Egrégor. Y esta estimación hacia lo difícil de adquirir es lo que nos ha convertido y nos seguirá convirtiendo en ladrones. No va a cambiar mientras sigamos dando valor, estimando que tiene valor lo difícil. Entonces, en un momento dado, el agua, que será difícil de adquirir, tendrá un valor exorbitante y nos mataremos por una poca de agua. Por algo que el planeta nos regala a raudales, limpia y cristalina, pura, virgen. Y nosotros la mancillamos, la malutilizamos, la menospreciamos y la consideramos que no tiene precio. Entonces, como no tiene precio por ello, bueno, claro, sí, se paga por el agua, pero digamos que no tiene precios tan exorbitantes del momento que va a llegar, en que no sea tan fácil de adquirir, entonces el agua será la moneda de cambio y será una moneda muy sangrienta, porque en efecto quizás sin dinero se puede vivir, se puede intentar vivir, y muchísimos seres humanos en este momento están haciendo malabares para poder sobrevivir sin dinero o para procurarse un poco de, y quizás por ello está renaciendo el trueque, que es una muy buena alternativa. Pero sin agua, sin agua no se puede, simplemente no se podrá. Entonces será una cuestión mucho más sangrienta, mucho más desgarradora, mucho más salvaje, y será un salvajismo nuevo, porque estaremos hablando de un salvajismo que ya está tecnificado. No mostrar lo codiciable, también dice el libro, para que su corazón no se ofusque. El sabio gobierna de modo que vacía el corazón, llena el vientre, debilita la ambición y fortalece los huesos. Así evita que el pueblo tenga saber ni deseos, para que los más astutos no busquen su triunfo. Quien practica el no obrar, todo lo gobierna. Es decir, no necesitará gobierno. Vamos desmenuzando en estos últimos minutos del programa este último párrafo del libro. Estamos dándole lectura al libro Tao Te Ching o Tao Te Ching de Lao Tse. Y entonces habla de que no mostremos lo codiciable para que cabalmente el corazón no se ofusque. ¿Qué sucede cuando vemos a una mujer hermosa, deseable, pero inalcanzable? El corazón se ofusca porque desea tener eso, pero no puede. No solo hablemos de la mujer, hablemos de cualquier cosa que sea codiciable, un auto de lujo, una mansión, etcétera, etcétera, etcétera. El corazón se ofusca al momento en que sabe que no lo podrá tener y se entristece. Y esa tristeza se vuelve muchas veces mortificación, y esa mortificación termina en sufrimiento, porque de alguna u otra manera eso nos causa remordimiento, nos causa rencor por no haber podido hacer lo que debíamos haber hecho, entre comillas, que creemos que deberíamos haber hecho, o porque no tuvimos las oportunidades para lograrlo, como aquel o aquella que está mostrando este artículo codiciable. Por eso dice que el sabio gobierna. Yo le aplicaría el se autogobierna, porque el sabio ya no necesita de gobierno. El sabio gobierna. El sabio gobierna en sí mismo y gobierna al resto también, porque gobernar no es mandar, gobernar no es imponer, gobernar es guiar. Entonces gobierna de modo que vacía el corazón. ¿Qué quiere decir esto de vaciar el corazón? De evitar que se ofusque con lo codiciable. Evita enmarañarse en las situaciones sentimentales que creemos que son notables, cuando simplemente son circunstanciales. Mucha gente que se mata por amor, que dice que no puede vivir con tal o cual persona, simplemente está en su mente aquello que causó la acción de terminar con su vida, porque perfectamente podía continuar viviendo, de hecho su organismo estaba en perfectas condiciones, pero fue su propia mente la que dictaminó que no podía continuar más si no tenía esa mujer codiciada. Por eso la gran mayoría que comete suicidio por amor son personas que han sido rechazadas o muchas veces ni siquiera aceptadas, en el sentido de que ni siquiera la otra persona conocía de los sentimientos del suicida, porque su corazón se ofuscó y en su locura, pues obviamente no pensó mejor alternativa que cegar el dolor a través de la muerte. Entonces el sabio vacía el corazón, llena el vientre, se alimenta bien, pero se alimenta con mesura. Nekit nimis, nada en exceso, lo dijeron los griegos. Es decir, alimentarse en equilibrio. Alimentar el cuerpo como que estamos alimentando una máquina perfecta que necesita lo mejor, el mejor alimento, el mejor combustible para que cabalmente desarrolle todas sus facultades y esté en perfecto estado durante el tiempo que será utilizado. Por eso dice que debilita la ambición, porque la ambición nos desgasta. La ambición es también obcecación, es también lo que se decía obsesión, que nos causa obstrucción. Entonces, al debilitar la ambición, al no tener esa ambición desmedida, estaremos más tranquilos. Y dice que también fortalece los huesos el sabio. Obviamente, mantiene la máquina en perfecto estado a través del ejercicio, que es importante, y no necesariamente solo el ejercicio de acto impacto, sino el ejercicio de simplemente vivir, porque si nos ponemos a analizar un día de vida común y corriente, ¿cuánto demanda de actividad física? Solo pongámonos a analizar un día, y si pudiéramos tener, creo que todavía no existen esos aparatos que midan cuánta energía se ha gastado durante un día en la actividad que se ha realizado, solo en la actividad cotidiana de vivir. ¿Qué quiere decir esto? Levantarse, caminar, prepararse un café, etcétera, etcétera, etcétera, hasta inclusive ver televisión, es energía consumida. Pero dice también que entonces, al hacer todas estas situaciones, evita que el pueblo tenga saber ni deseos, para que los más astutos no busquen su triunfo. Estamos llenos de astutos que siempre van a aprovechar de su conocimiento para aprovecharse del incauto. Y por ello el sabio practica el no obrar, que todo lo gobierna. Al momento de no obrar, no estamos diciendo que no se hace nada, no estamos hablando de vagancia, no estamos hablando de modorra, estamos hablando de simplemente dejar que el agua siga su cauce. Pero continuar debilitando la ambición, llenando el vientre, vaciando el corazón y fortaleciendo los huesos, y dentro de esto de fortalecer los huesos también está incluido el hecho de fortalecer la mente a través del conocimiento para evitar ser presas de estos avivatos que siempre van a estar ahí listos para utilizar la fe, para utilizar la buena fe y la buena voluntad para su propio beneficio. Queremos agradecer, se nos terminó el tiempo, continuaremos en la siguiente emisión. Queremos agradecer a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana por siempre estar abriéndonos el espacio para poder comunicarnos con ustedes, al igual que al Hotel Canino La Tía Cami Dog House, que está siempre dispuesto a recibir a los más mimados de casa en las mejores condiciones, sin jaulas, sin cadenas, en un ambiente hogareño donde ellos se sientan, en efecto, que han ido de su casa a otra casa a pasar unas vacaciones. Si desean comunicarse con ellos o con el programa de la Egrégora, por favor, al WhatsApp 098-754-7776. Estaremos gustosos de compartir al aire todo aquello que ustedes nos hagan llegar, y de igual manera pues estamos prestos para subsanar cualquier duda. Nuevamente repetimos, al WhatsApp 098-754-7776. Estimados amigos, será hasta el próximo encuentro. Egrégora. La egrégora ha sembrado su semilla y su luz ahora brilla en tu ser. Por ahora debe retornar a su templo de infinita sabiduría y poder.